escucho al viento soplar cada vez más. Dice que la lluvia ya no te mojará. Cuántas cosas quisiera preguntar, nadie respondería lo que quiero escuchar. Y tu ausencia no la puedo soportar. Y volveré a ese lugar con flores para dejar. Recuerdos que veo pasar de tu mano, no me quiero soltar, porque cuando me aleje ya no podré mirar esos ojos, ya no me acompañarán. Soportando la carga de este amor.